Ahora bien, ¿qué sospechaba Rasumijín sobre todo lo que había pasado? ¿Cómo puedo explicar el hecho? Del modo más sencillo. La cosa está perfectamente clara, y es precisamente esa joya la que lo indica. Los pendientes se le cayeron al verdadero culpable. Este estaba arriba, en el piso de la vieja, mientras Koch y Pestriakov llamaban a la puerta. Koch cometió la tontería de bajar a la entrada poco después que su compañero. Entonces, el asesino sale del piso y empieza a bajar la escalera, ya que no tiene otro camino para huir. A fin de no encontrarse con el portero, Koch y Pestriakov ha de esconderse en el piso vacío que Nicolás y Mitri acababan de abandonar. Permanece oculto detrás de la puerta mientras los otros suben al piso de las víctimas y, cuando el ruido de los pasos se aleja, sale de su escondite y baja tranquilamente. Es el momento en que Mitri y Nicolás echan a correr por la calle. Todos los que estaban ante la puerta se han dispersado. Tal vez alguien le viera, pero nadie se fijó en él. Entraba y salía tanta gente por aquella puerta. El estuche se le cayó del bolsillo cuando estaba oculto detrás de la puerta, y él no lo advirtió porque tenía otras muchas cosas en qué pensar en aquel momento. Que el estuche estuviera allí demuestra que el asesino se escondió en el piso vacío. He aquí explicado todo el misterio. Raskolnikov intentaba no oírle, pero imposible. Concentrado en las florecillas de la pared, sentía la sangre que hervía en su cabeza. En ese momento se abrió la puerta y los jóvenes vieron aparecer a un visitante al que ninguno de ellos conocía. Era un caballero de cierta edad, movimientos pausados y fisonomía reservada y severa. Se detuvo en el umbral y paseó a su alrededor una mirada de sorpresa que no trataba de disimular y que resultaba un tanto descortés. Observaba la habitación, estrecha y baja de techo como un camarote, con un gesto de desconfianza y una especie de afectado terror. Finalmente su mirada se posó en Raskolnikov, que seguía echado en el mísero diván, vestido con ropas no menos miserables y que le miraba como los demás.